supuesto, de cómo quedaron los expertos en cada una de sus categorías, pero quédate tranquilo, está saliendo todo bien, adelante. Perfecto, gracias Claudio de Torre, experto de 11 años, no tenemos pilotos en de la Rioja en pista, pero está el Chávez de la Pampa, Bacha del Círculo Bicicross Buenos Aires, Camilo Bravo de la Pampa, Sandiano de la Pampa y Agustín Palavecino de la Asociación Bahía Blanca de Bicicross. Allí estamos entonces, nosotros esperando la próxima competencia, experto de 11 años, segunda serie, Iván Bra, que es el piloto de La Rioja con la placa número 6, Vallejos completa, Jiménez, Soriano y Carvajal, vamos en busca de Iván Bra, allí lo estamos buscando, Cacho, en el sector opuesto del circuito, lo tenemos a Iván Bra con la placa número 6, es el piloto que salió a defender los colores de la RB, te busco, Cacho. Ahí está trabajando en la punta, Franco Soriano, hombre de la cordobesa, Franco Soriano de la cordobesa, el segundo lugar para Vallejos, el hombre de Bahía Blanca, ahí está, no se mezcla en la lucha por la del punto gordo, todavía Iván Bra aparece en el cuarto puesto allá en la zona lejana, se van a meter, ataca, el hombre de Bahía Blanca se soporta, Soriano, están codo a codo, Vallejo Soriano, va a ser para Soriano, sí, en la última curva Soriano se hace de la punta, ataca nuevamente Vallejo, el hombre de Bahía Blanca, cuarto lugar para Iván Bra, el hombre de la Riojana, en tercer lugar aparece con la placa número 6, sí señor, con el 5 llega Carabajal, para Vallejo, para Soriano, Carabajal y Brack. Iván Brack en el cuarto puesto para la gente que nos hace llegar mensaje de texto desde Chepes. Primer puesto para Joaquín Méndez en su competencia, ya la vamos a estar repasando. Experto de 12 años, allí lo tenemos al Agustín Campos, el piloto con la placa 33 es de La Rioja. Completan Mará, Samusi, León, Contini, Sagrado y Ríos. Comentame, Cacho, ¿en qué lugar lo ves Agustín Campos? Ahí están encolumnados en la zona intermedia. Vamos a tratar de dar un clasificador. Sí. Aparece en el quinto puesto con una mala largada. Agustín está intentando recuperarse. El pelotón está muy encolumnado, muy largo, y no logra posicionarse en la placa adelante. Y vemos a la placa número 3, Contini de la Paranaense. Segundo lugar para la placa número 7. Ahí está el final entonces con quinto puesto para Agustín Campos. Agustín Campos en el quinto puesto. Hay que decir ahora que está el experto de 12 años, segunda serie. Allí lo tenemos a Joaquín Ríos, al piloto Fini. También está Bearsi, Zampallo, Rodríguez y García. Joaquín Ríos, adelante, Cacho. Ahí está, en la curva del árbol, en la cuarta intermedia del circuito. Joaquín, el campeón argentino que vuela y que domina. Ah, se va a la punta, se alejó, ya le puso diferencia, ya le puso sentencia. Hay pelea en el segundo puesto. Lo vemos a Fini, lo vemos a Rodríguez, lo vemos a García, todos juntos. Joaquín habla en otro idioma. Va a ser para la placa número 30, sí señor. Para Zampallo de la Cordobesa, tercer lugar para Fini. Primero Joaquín Ríos de La Rioja, Zampallo y Fini. Así terminó esa competencia. Vamos buscando otra de las series. Allí lo tenemos al Negro Lima. Atento La Rioja, Nicolás Torre con la placa número 1. Segundo puesto para el Negro. Ya pasó por nuestro sector de transmisión. Te busco, Cacho Gaitán, comentanos. Ahí están trabajando la categoría experto de 13 años. Ahí se van volando. Segundo puesto para el Negro Lima. Logró ubicarse muy bien en la zona intermedia y va a atacar y va a buscar la punta. Están en la última curva, se viene con el último prate con la placa número 43. Está Molina de Córdoba, de San Juan, perdón, pero es para Molina. Segundo lugar para el querido Nicolás Torre, el Negro Lima. Nicolás Torre de La Rioja se lleva el segundo puesto en la serie. Espectacular el andar del Negro Lima, que no tuvo una buena largada, la tuvo que pelear fundamentalmente en el sector intermedio de la pista, donde el piloto de La Rioja mostró los quilates que tiene y por supuesto se lleva el segundo puesto el Negro Lima en esta competencia de expertos. Ahora en este momento se está dando otra de la serie de expertos de 13 años, ahí está, se está dando importante competencia, Cacho, pero por supuesto nosotros vamos a ir buscando el nuevo partidor donde va a estar la categoría expertos de 14 años. Atento Santiago del Estero, Julián Breso es el piloto de La Plata 3 a seguir en esta competencia. Completa Tisera, Sánchez, Casales y Salarriaga. Esos son los pilotos. Vamos a ir buscando la posición de Breso, el piloto de Santiago del Estero, segundo puesto con La Plata número 3, el piloto de Asabi. Entonces allí se retrasó, así se dice, se retrasó un poco el piloto de Santiago del Estero. Vamos a ir clasificando. Cacho, comentame. Ahí está trabajando la categoría experto de 14 años. Hubo un toqueteo infernal en la zona de la S, se cambiaron todos los puestos, ahora hay un desorden que no podemos ver. La placa número 58, adelante, sí señor, el Saltarriaga, el hombre de Bahía Blanca que se lleva el triunfo, cuarto puesto para el hombre de Asabi, Nicolás Breso. Ahí está entonces, te corrijo un poquito, Julián Breso, cuarto puesto, y ahora en pista está Lautaro Cagdevila. Vamos buscándolo al piloto de La Rioja con la placa número 2. Allí lo vemos, bicicleta amarilla en el aire, vuela y vuela por el cielo de Bahía Blanca, ahí buscando una curva a la izquierda, dominio a voluntad del piloto de La Rioja, Lautaro Cagdevila, categoría expertos de 14 años, segunda serie. Segundo está López Agustín, tercero Gentile, cuarto está Lucas Bravo, allí lo vemos, va a ganar el piloto riojano, anótelo Claudio de Torres, Lautaro Cagdevila acaba de abrochar un triunfo en la categoría expertos de 14 años, y ahora atento nuevamente, La Rioja está en categoría expertos de 15 años, primera serie, allí lo tenemos al Jonathan Fuente con la plata número 79, el piloto del óvalo ha vuelto a lo que es las competencias nacionales. Hay que decir entonces, es que lo vemos allí metido en el cuarto puesto, te busco Cacho. Ahí está trabajando Jonathan, mala largada, mala primera recta, pero intenta reponerse, estuvo quinto, ahora lo vemos tercero remontando hacia el final del circuito, notable tarea de Jonathan Fuente que tuvo que remontar una largada complicada, se viene para el final, la placa número 1 de Santillán está en la punta, segundo lugar para el hombre Michelin, tercer lugar para Jonathan Fuente en la primera manga. Ahí está el pichón Santillán de Santiago del Estero, se lleva esta manga, tercer puesto para el Jonathan Fuente, realmente importante lo que hemos vivido allí con el andar del hombre del óvalo, tuvo problemas allí en el ingreso de la primera curva, el piloto riojano, mientras ya se vienen desarrollando competencias de la categoría expertos donde no tenemos pilotos riojanos en pista, y vamos Claudio, si te parece, presentame desde La Rioja, vamos a ir con el clasificador de los novicios. Seguimos nosotros entonces, Claudio, seguimos desde lo que es Bahía Blanca, vamos a ver si vamos a ir buscando el clasificador de los novicios, dame un comprendido Claudio de cómo estoy llegando a los estudios de la radio en La Rioja. Estás llegando perfecto, Leo, seguí trabajando con total comodidad, vuelvo con vos hacia Bahía Blanca, adelante. Bien, gracias Claudio de Torres, desde La Rioja se está dando allí el resto de las categorías expertos. Vamos a ir a buscar lo que ha sido la clasificación de los pilotos riojanos en la categoría novicios. Hay que decir que el novicio de 6 años, allí el Tommy Gaitán, que sufrió una caída, pero por supuesto sin mayores consecuencias, pues esto, en tanto que Fátima Guastán se llevaba el cuarto puesto. Hay que decir que en la primera serie de novicio de 8 años, allí Pablo Galleguillo, el piloto de La Rioja, se ubicaba en el tercer lugar. Vamos buscando entonces la categoría novicios de 12 años, donde Felipe Ramírez fue cuarto en esa categoría, y en tanto que en otra de las series de novicios de 12 años, Martín de la Fuente fue en el segundo puesto y fue el Facundo Díaz, se ubicaba en la cuarta ubicación. Hay que decir entonces de que en categoría novicios de 13 años, allí estaba Brian Fuentes haciendo el 1 y Nahuel Duarte se ubicaba en la quinta posición. Entonces el piloto también del óvalo de la quebrada, Brian Fuentes, se llevaba el 1 en esa categoría. Vamos entonces a categoría novicios de 13 años, allí el piloto de La Rioja, Pedro Guasan, era el cuarto, y Lucas Gabriel Herrera, también de La Rioja, se ubicaba en la sexta posición. En categoría novicios de 14 años, allí Joaquín Matías Méndez, el piloto de Chepe, fue el líder, en tanto que Javier Pérez se ubicaba en el segundo puesto, en un 1-2 realmente espectacular para lo que es la categoría de novicios. En tanto, hay que decir que la categoría junior se está desarrollando una de las series, hay que decir, allí estaba Matías Montenegro, vamos buscando lo que es la categoría junior en la, nuestra planilla para decirles de que el piloto de La Rioja, Matías Montenegro, que ha sufrido una caída, se ha ido al cuarto puesto, vamos buscando entonces, vamos a ver al líder, que va a pasar por nuestro puesto de trabajo, buscamos entonces la placa del ganador en la categoría junior, placa número 2 para el piloto Mancini, placa número 34 para Alonso, mientras que buscamos en el quinto puesto, viene llegando Matías Montenegro, allí con una caída, pero ha finalizado la competencia y ahora en otra de las series de la Junior, Lucas Bustos adelante, el internacional piloto de La Rioja, Lucas Bustos está adelante, estamos buscando allí al resto de los pilotos, Alonso, Medina, Villegas y González, pero por supuesto, allá viene manejando lo que las acciones, el piloto riojano Lucas Bustos, realmente con una ventaja apreciable. Cacho, te busco. Ahí está trabajando Lucas Bustos, buscando la definición de la primera manga, se mete en la última recta, sí señor, con mucha diferencia, el número uno de Argentina, segundo lugar para el Colorado Villegas de Mendoza, tercer lugar para Alonso de la Bahiense. Lucas Bustos entonces se lleva la competencia, cuando ya tenemos a Abigail Fajardo en pista, placa 56, categoría Damas Elite, ahí está la piloto de La Rioja del Team Speed, tercer puesto cuando ingresa a la curva número uno, allí la vemos, ahí está Abigail Fajardo que realmente mantiene el tercer puesto de la competencia, vamos buscando lo que es el puesto de la placa número uno, pero lo vemos Abigail, segundo puesto para Abigail Fajardo, Cacho, realmente importante, te busco. Ahí está trabajando, emoción, emoción para La Rioja, en Damas Elite, primera, la de San Juan Arredia. Segundo lugar para Abigail Fajardo, 15 años de la Riojana, una verdadera esperanza para el BMX riojano. Esta segunda en Damas Elite, la pequeñita de la Rioja, y giran y giran y giran en la última curva y se van a meter en la última recta. La sanjuanina Heredia que se va adelante, todavía ataca a Abigail, vamos a ver si puede. No, para Heredia, para Fajardo, segunda la Riojana. Ahí está Abigail Fajardo que se metió en el segundo puesto, realmente importante el accionar de la piloto de La Rioja, 15 años, como lo decía Cacho Gaitán, está representando a La Rioja en la categoría Elite, mientras yo voy a volver a seguir repasando la categoría novicio, nos quedamos en lo que fue el trabajo de Matías, del piloto riojano, el piloto de Chepe, Matías Méndez, Joaquín Matías Méndez, entonces, pero nos íbamos luego al relato de lo que fue la Junior, donde fue quinto puesto para el piloto Matías Montenegro, luego de una caída en la primera recta, luego en la otra de las series de las mangas ganaba allí Lucas Bustos con total autoridad en la categoría Junior, en tanto que Abigail Fajardo en la última competencia de estas primeras pasadas que tuvieron todas las categorías en la pista de Bahía Blanca, se llevaba el segundo puesto. Entonces seguimos diciendo que en categoría novicios de 15 años el piloto Lucas Díaz se ubicaba en el segundo puesto, en tanto que ya yéndonos a los expertos, decimos de que el Gianni Dadona ganó la categoría expertos de 11 años, de 7 años la primera manga, hay que decir que en la categoría de expertos de 8 años Álvaro Gaitán fue segundo, Franco Maturano fue tercero, el líder fue Stefano Fini de Santiago del Estero. En cuanto a la categoría de experto de 9 años, allí David Ramírez se ubicaba en el segundo puesto, en experto de 9 años, en la segunda serie, allí el Junior Cervera era cuarto y Ciro Montivero se llevaba la sexta colocación. En la categoría experto de 10 años, en la primera serie, Agustín Campos fue segundo, Federico Blanco fue el tercer, se ubicó en el tercer puesto, Agustín Muñoz, me corrige Cacho, gracias Cacho Gaitán, Agustín Muñoz fue segundo, Federico Blanco tercer puesto. En la otra de las series, el piloto Emiliano de la Fuente fue segundo, Facundo Ríos ganaba con total autoridad el piloto de BMX Shop, en tanto que el tercer puesto se lo llevaba Facundo Cag de Vila, lo relatamos para la radio el 1-2-3 de los riojanos. Buscamos otra de las categorías, expertos de 11 años, Iván Brack se metía en la cuarta ubicación en su categoría, y hay que buscar entonces la categoría de 12 años en el clasificador, Agustín Campos fue sexto en una de las series, en otra de las series Joaquín Río fue el líder, realmente de manera espectacular ganaba el otro piloto de BMX Shop. En la categoría experto de 13 años, allí el Negro Lima se llevaba la segunda ubicación detrás del sanjuanino Molina. En categoría expertos de 14 años, Lautaro Caidevila ganaba su competencia, y vamos buscando el resto de las categorías, donde Jonathan Fuente fue tercero, un experto de 15 años que ganaba el pichón Hernán Santillán, y en la categoría de experto de 17 años y más, Francisco el Pancho de Adona se llevaba lo que fue su categoría. Vamos a ir buscando lo que ha sido la ubicación de Juan Sánchez en la categoría de experto de 17 años y más. Allí Juan Sánchez fue tercero, en tanto que el Lata Fabián Marco Fuentes, que corre, es riojano y corre para la paranaense, para la Asociación de Paraná, y es amigo de Claudio de Torres, se llevaba el tercer puesto en su categoría. Entonces, repasado todo la clasificación de cómo le ha ido a los riojanos, realmente importante la actuación de los pilotos de La Rioja. Yo voy a volver a los estudios de la radio allá en La Rioja, y por supuesto Claudio de Torres va a direccionar el resto de la transmisión. Claudio, te escucho. Bueno, Leo, simplemente para que me digas cómo vienen los horarios después, porque bueno, esto es clasificación y ya me imagino que con esta clasificación se van a armar las finales. ¿Qué hora estaría comenzando todo aproximadamente? Bien, Claudio, se me corta un poquito el retorno. Hay que decir que ya están lo que es las competencias de la segunda pasada, las segundas mangas, son las 12:40. Sí. Yo estimo de que las finales se van a estar corriendo aproximadamente a las 15 horas, y quizás un poco menos por lo que me acota Cacho Gaitán. Pero por supuesto vamos a estar volviendo con toda la información luego del resto de las mangas, dándole por supuesto el tiempo necesario para que nuestro compañero Víctor Villegas y el resto de los móviles se comuniquen con ustedes, Claudio. Perfecto, salió perfecto, Leo. Se están viviendo las mangas clasificatorias. Un saludo grande, volvemos en un rato nada más. Ahí está Leo Pizarro desde Bahía Blanca junto a Ángel Cacho Gaitán, los enviados de La Deportiva para lo que es en la transmisión del BMX argentino. Se están dando las mangas clasificatorias aproximadamente, yo creo que antes de las 15, 14 horas vamos a tener ya lo que son las finales, y allí vamos a tener todo, porque a esa hora vamos a tener la triple corona del motocross desde Neuquén, vamos a tener lo que ocurra allí en Pigüé, que ya va a estar terminando, ya les doy la clasificación que acaba de terminar de la clase 2. Después vamos a tener también la vuelta de La Rioja con Víctor Villegas, que va a ser en directo, al igual que el BMX argentino. En un rato nada más lo tenemos a Carlos Vega, en un rato nada más. Atención, Fernando, en un ratito está la gente de Talentos Argentinos con Radio Nacional también, porque están por La Rioja. Así que también todos esos detalles lo vamos a tener en un fin de semana realmente vertiginoso que tenemos a través de la 102.5. Le mando un saludo grande para Germán del barrio Alta Rioja, que nos está pidiendo detalles del automovilismo, y también para Gustavo, que nos dice: hola muchachos, ¿a qué hora comienza el ciclismo? El ciclismo comienza a las 13:30 en la avenida Circunvalación. Allí comienzan las categorías Master, se larga por la categoría Master D. 15691671 o 3822691671 para los mensajes de texto. Adrián Percas es el que lidera la clasificación. El Peugeot 206 del piloto con 1.19.346 ganó la segunda clasificación. Entonces ya vamos a tener más detalles de lo que es el día sábado, porque Robbie Luna anda en el puesto 19, de acuerdo a lo que tenemos entendido. Se está dando allí todo lo que es allí los parciales, teniendo en cuenta de que se está clasificando, y que bueno, de esa manera vamos a tener allí los detalles de general y también de lo que es cómo se va a ir armando la grilla para lo que van a ser las series que se van a dar en un rato nada más en el turismo nacional, porque bueno, allí Robbie Luna estaba en el puesto 19 y se está actualizando la clasificación. En un ratito vamos a tener más detalles de todo esto. Estamos en el fin de semana deportivo a través de Nacional 102.5.